desde un rincón medio perdido puedo ver todo más claro que la gente que aún acaba de llegar. Gente que enseña su dinero y sus pieles de cordero, que se mueren si no pueden enseñar. Tengo muy claro lo que veo y nadie más parece verlo. Simplemente puede que no quieran ver. Algunos años han pasado, pero no son demasiados para poderlos olvidar. Y ahora estoy sentado en mi balcón y veo gente que pasa y que me da la razón. Hay muchos que no piensan como yo, pero no puedo olvidar. Puedo olvidar qué pasó. Olvidar que lo que ayer era blanco cambió de color. Que no dejo ni un momento de observar. Puede que a nadie le interese que yo mire y observe, que me deje los ojos en mirar. Tengo muy claro lo que veo y nadie más parece verlo. Simplemente puede que no quieran ver. Algunos años han pasado, pero no son demasiado poderlos olvidar. Estoy tumbado en mi jardín y cada nube que tapa el sol me hace feliz. Tal vez alguna los lleve de aquí y así podremos olvidar. No podremos olvidar qué pasó. Olvidar que lo que ayer era blanco cambió de color.